Alto muy triste el pobre Antón, que por Maruja estaba unido, y no sabéis que su pasión dejó sus padres y su aldea, su casa blanca y su mujer. Iba muy triste el pobre Mozo, era penoso aquel bebé. Y una carta muy poco después de partir, su Maruja le puso diciéndole así: mi querido Antón, si yo me muero, a tu lado me quiero marchar. Es la vida difícil, hay un dinero, mas no importa, no quiero poderte abrazar. Allá en la guerra ya sin fe, mucho abatido el pobre Antón, que aunque aguerrido y fuerte el brazo, llevaba muerto el corazón. Para una hazaña decisiva, de voluntario fue a ofrecer su vida rota el pobre mozo, que era glorioso aquel bebé. Maruja anunciaba que no ha recibido una carta muy breve diciéndole así: